llegar a un acuerdo extrajudicial con la familia de la profesora, a cambio de que pues le paguen toda la, a su hijo, y bueno, incluso hasta a nivel universitario en escuelas privadas, además de una indemnización de 1,000,000 de pesos a cambio de que él retire los cargos. Uy, suena más a chantaje. Exacto. Entonces, el asunto es que los compañeros de la profesora, los compañeros del docente, son los incapaces de que realmente hayan tenido una acción contra el niño. Dicen que la profesora es realmente muy profesional, es exigente, que en ocasiones sí llega a tener o llegó a tener diferencias con las maestras, pero por los horarios, porque era una persona que siempre, bueno, es una persona que siempre pedía que estuvieran los niños cumpliendo, también los padres de familia. En el caso del conserje de Arenas, él cuenta con dos familiares al interior del Selma, que son su madre y su hermana, que pues se dedican también a la limpieza de las áreas comunes de esta institución educativa. Me comentan que para llegar a pagar esta cifra, porque les dictó apenas una fianza de 300,000 pesos para que pudiera salir tan solo el conserje, los familiares, amigos, vecinos han estado juntando juntaron para que pudiera pagar esta fianza, y al parecer salió desde el lunes por la noche. El caso de la profesora no ha corrido con tanta suerte, porque al parecer está exigiendo el padre además una indemnización, o esta indemnización que platicamos. El hecho es que los propios profesores tienen sus versiones y tratan de pensar cuál sería el sentido lógico de los hechos que ocurrieron el 19 de septiembre y que hasta el 6 de octubre realmente tuvo alguna solución desde la Secretaría de Educación Pública, que corrieron, o más bien separaron de su cargo a la titular del kinder, a la directora del kinder del Selma, y también pues separaron a la profesora. Se trataba de la profesora Luz del Carmen Tejeda Arroyo, y pues la docente Olga Treviño García. Me explicaban los profesores del Selma que de hecho los grupos de kinder no se quedan solamente con una profesora, sino que el grupo donde cursaba este niño herido tenía por lo menos otras dos profesoras que eran auxiliares de la titular del grupo. Es un grupo grande de entre 50 y 60. Uy, ya se nos volvió a cortar. Niños. Entonces, estamos perdiéndote un poquito, Edmundo. Sí, ahí me escuchas. Ahí estás, perfecto. Ahí estás, perfecto. Te comentaba que prácticamente los profesores dudan que haya sido dentro del aula, porque solamente una profesora está a cargo de 20 niños dentro de ese grupo, porque tienen tres. Entonces, prácticamente piden que la Secretaría de Educación Pública tome cartas en el asunto y de manera coordinada con Procuraduría General de Justicia investiguen a fondo al padre de familia, porque pues temen que haya sido realmente un descuido o una lesión que pudo haber tenido algún descuido dentro de del propio hogar, y que se lo estén tratando de achacar a la profesora Olga Treviño. Que es probable, es probable. ¿Hay alguna contrademanda? ¿Habría la posibilidad de que esto que nos estás comentando se pueda llevar a un juicio? Es decir, que también se presente una denuncia en contra de los padres por su probable responsabilidad en las lesiones del niño. Mira, un hecho preocupante. ¿Me escuchas ahí? Ahí estás perfecto. Un hecho preocupante fue prácticamente algo que dejó en claro la primera dama Estado, Marta Erika Alonso, que dijo que curiosamente el padre de familia había retirado de esta tensión psicológica y la tensión que debía de tener frente a psicólogos del DIF porque el padre sí lo quiso. Otro de los hechos también preocupantes es que el propio padre fue el que filtró fotografías de las lesiones del menor a medios de comunicación en Puebla, y son fotografías bastante gráficas. Qué barba. Entonces, muchas de estas cosas ponen en duda a los profesores. Los profesores analizaban que realmente hubiera ocurrido un accidente. En muchos de los casos hay niños, sabemos que en el caso de los varones, médicos legistas podrían intervenir para definir si generando una especie o sufrir una especie de fimosis, que es esta, pues, no es una lesión, sino una falta de separación entre el tejido del prepucio en el pene de un varón, que tiene que ser bajada quirúrgicamente. Uh-huh. Estamos de acuerdo que la edad del menor, me comentaban médicos legistas, todavía tiene, probablemente haya tenido una especie de fimosis, que en algún caso seguramente el padre o la madre se les hizo fácil bajar el prepucio y lesionarlo sin querer, y quizá pudiera haber buscado culpables en quien fuera a la mano, ¿no? Prácticamente los profesores dudan tremendamente de la versión del padre de familia por el historial de violencia que tiene, violencia y alcoholismo, y pues siempre vieron una actitud de temor desde el niño y la madre, ¿no? Entonces, vamos a esperar. Ellos lo que piden los profesores, que realmente se agoten investigaciones de Secretaría de Educación Pública y desde Procuraduría, pero que ya cesen esta conducta de amedrentamiento contra los profesores, porque están realmente en un nivel de depresión, comentaban los miembros de la planta laboral. Tienen miedo dentro del CELMA, y sobre todo en el caso de que se pudiera revertir el cauce legal que está teniendo ahorita el caso, todo correspondería simplemente a la defensa de la profesora Olga Treviño, que prácticamente estamos ya tratando de ubicar a sus abogados para ver cuál va a ser el caso, en este caso. Efectivamente, ¿cuál sería el cauce que podría darle la defensa de esta maestra y del intendente del personal de este hombre de la intendencia, empleado de intendencia del CELMA, que también está tras las rejas por este caso? Pues ahí está lo último, Edmundo Velázquez, el periodista, sobre este tema de el niño que al parecer pues todavía se duda quién es el responsable de que este pequeñito haya mostrado heridas en los genitales. Se los decía nuestro compañero Edmundo Velázquez el 19 de septiembre, que fue precisamente cuando el padre del menor pues dio cuenta de que estaba herido en el prepucio, y hay una maestra, le recapitulo, hay una maestra y un intendente tras las rejas. Sin embargo, pues se duda de la versión de este hombre. Edmundo Velázquez, te agradezco muchísimo. Gracias, Luis Fernando. Saludos a toda la gente de Contigo Puebla. Muchas gracias, buen día. Ahí está, estamos haciendo uso verdaderamente de la tecnología para podernos comunicar. Hoy lo hicimos por Facebook, qué bien nos salió. Poco a poco ahí vamos entendiendo también la tecnología para, bueno, hay que hacer uso de ella. Muchísimas gracias, Edmundo Velázquez. Vamos a hacer una pausa, son las 10. Entrevista. De la mañana con 32 minutos, regresamos a Contigo Puebla. Estamos conectados en Twitter, en la cuenta personal de su servidor, @LuisFerSoto. Ahí estamos, todos sus mensajes se pueden convertir en noticia y, por supuesto, en un comentario aquí al aire. También en nuestra cuenta oficial del programa, @ContigoPuebla. En Facebook, Contigo Puebla, en el perfil, ahí pueden encontrar todas las tardes el podcast con la emisión más reciente del día. Y nos pueden también enviar un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com. Y como todos los miércoles, tenemos la participación del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y esta vez, Indalecio Mejía nos propone analizar la prostitución de la ley y el terrorismo de Estado en estos casos que hemos visto lamentables, por ejemplo, el más reciente de los 43 estudiantes de Guerrero. Muy buenos días, Indalecio, te escuchamos. Sí, muy buenos días. Pues en efecto, todos estamos enterados de los lamentables acontecimientos muy recientes de las ejecuciones por militares en Tlatlaya de varias personas, 22 en total. Luego el secuestro de los 23 estudiantes que hoy 43 estudiantes que hoy están desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, y bueno, un asunto que tiene pues más tiempo, desde el año pasado, el secuestro y asesinato de don Manuel Serrano, que pues es conocido de la opinión pública. Todos estos casos, como se pueden observar, pues son violación a las garantías individuales. Como se puede ver, pues es un abuso de poder de diferentes instancias, ¿sí? Hay impunidad, no se castigan los delitos, la gente sabe y lo ve todos los días, la corrupción que hay en las instituciones, incluso instituciones que debieran defender los derechos humanos, como la Comisión Nacional, pues también a veces hace omisiones, a veces no responde con la debida prontitud, y bueno, también es cierto que en muchos de los casos, pues simplemente las autoridades que les toca responder no actúan, ¿no? Y no hay un mecanismo que lo pueda resolver. Desde el siglo pasado en México se veía la necesidad de algunos mecanismos que sirvieran precisamente para resolver estos casos, como por ejemplo, bueno, pues sabemos el del juicio de amparo que fue propuesto por el insigne jurista jalisciense Manuel Otero en 1847, que después ya se promulga la ley en 1861. Y bueno, estos dos casos, por un lado el juicio de amparo y por otro lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues son instrumentos que pueden ayudar, que pueden servir para resolver toda esta serie de abusos de poder en diferentes niveles, diferentes instituciones. Sin embargo, como bien lo decía Manuel Otero, la Constitución, que es precisamente la que sirve de unidad, digamos, a todos los mexicanos y que debiera servir también para el progreso, el bienestar de los mismos, pues estamos ante un serio problema, porque precisamente la violencia, y más si viene del Estado, pues genera más violencia. Ya lo vemos, la crispación, vemos la situación que hay en el país, mucha inconformidad, y bueno, esto pues lo tienen que tomar muy en cuenta los gobernantes, porque pues esto se puede salir de control. Y por otro lado, bueno, pues se tienen que establecer políticas que realmente estén orientadas a mejorar las condiciones bastante deplorables en que viven millones de mexicanos. Mientras estas dos cosas no se garanticen, es decir, mientras no se respeten los derechos humanos, y por otro lado, mientras no se ataque de fondo los problemas que hay de pobreza en el país, pues vamos a tener